ocasiones, canciones de amor. ¿Qué más da que encuentres tu tramita si por sorpresa termina siendo mitad de alguien más? Ahora mírame aquí, residente del lugar del que huí. Ya no sé vivir sin ti. Ahora soy de la que un día me reí. Lloro porque sí, me hace sonreír. ¿Qué más da mi amor darte hasta el final si este corazón ya tiene sentido, bandido de ti? ¿Qué más da? Ya soy una tonta más que en ese amor de cuento ha caído. Contigo por fin. Ahora mírame, mírame aquí, residente del lugar del que huí. Ya no sé vivir sin ti. Ahora soy de la que un día me reí. Lloro porque sí, me hace sonreír. Lloro porque sí, me hace sonreír.